El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: «Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude». El Señor le respondió: «Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, de la salvación del alma. En el año 1991, estaba yo en la capillita privada del Papa Juan Pablo II y estaba leyendo este pasaje del Evangelio, y el Papa estaba escuchando en su sede y miraba como yo leía, y digo: bueno, qué linda sermón se va a dar. Y cuando terminé la lectura, le pasé el libro al Papa, que lo besara, lo puse, y él se sentó y no habló. Me sentó y se quedó pensando, meditando, y digo: claro, yo estaba esperando que haga de Marta e hizo de María. Se sentó a contemplar. Entonces, siempre me recuerdo este pasaje. Cada vez que lo leo, me acuerdo de esa cosa tan bonita que viví allí en Roma, ¿verdad? Encontramos este pasaje de Marta y María, amigas de Jesús. Jesús es invitado, yo creo que debe ser la primera vez, porque son 3 años que Jesús está ahí en vida pública. Creo que debe ser el primer año, las primeras veces, porque estaba revolucionada al 100 Marta. Marta era más grande que María, era la responsable de recibirlo al Señor, y María disfrutando del Señor. Y entonces, cuando llegan, María se planta a los pies de Jesús porque quiere hablar con él, quiere estar con él, le quiere consolar, quiere escucharlo. Estaba enamoradísima. Es lo que se llama la vida contemplativa, el estar atendiendo al esposo, el estar con el esposo. Y Marta quería servir a Jesús también. Es santa. Vamos a aclarar que las dos son santas, Santa Marta y Santa María Magdalena. No era malo lo que estaba haciendo Marta, de atender a Jesús de esa manera. Es la vida apostólica, sin descuidar la contemplativa. Es la vida apostólica, está perfecto. Está sirviendo al Señor, lo está atendiendo, le está preparando una hermosa comida, le va a dar de comer físicamente, a quien después le alimentará en el espíritu. Pero María Magdalena estaba extasiada al lado de Jesús, atendiéndolo directamente. Las dos estaban haciendo correctamente bien las cosas. Pero Marta se ve que veía que la otra disfrutaba, comía, digamos, la fruta ya madura y le va a quedar poco para el árbol, y entonces se empezó a preocupar, y se ve que le ha hecho un gesto le tuvo que haber hecho un gesto a María Magdalena, ¿no? ¿Por qué lo digo? Por lo que dice Jesús y lo que dice Marta. Y María siguió ahí, y venía otro gesto así atrás de Jesús: ven, que tengo mucho. Y ella seguía con Jesús. Entonces, por eso le dijo: dile a mi hermana que me ayude. Ah, Ya se lo había dicho tantas veces, porque si, ¿por qué no se lo dice ella? ¿Por qué no me hace caso? Está como extasiada. Oh, qué bueno que esté extasiada. Este pasaje lo pone la iglesia después del que leímos el domingo pasado. Todo lo que la iglesia va poniendo está pensado. El pasaje del evangelio pasado era que se acercó un doctor de la ley para ponerlo a prueba a Jesús y le preguntó cuáles son los dos mandamientos más grandes. Y Jesús, como lo estaban poniendo a prueba, él lo puso a prueba al doctor y le dijo, ¿Y qué dices tú? ¿Qué lees tú? Y le dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Muy bien, haz eso y vivirás. Si lo puso a prueba Jesús, a ver si sabía el doctor. Y con eso vemos los dos mandamientos, en ese orden, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Estos dos mandamientos se ven ahora expresados en dos personajes. Uno que va a dedicarse al amor de Dios exclusivamente, el otro al amor al prójimo porque está sirviendo a Cristo como prójimo, y la otra está siendo la que se dedica, una cumple el primer mandamiento, la otra el segundo. Todo va para el Señor, ¿verdad? Entonces se ve aquí reflejado dos modos de vida, contemplativa y vida apostólica. Pero antes de seguir, quiero explicar esto. Estas mujeres se ven beneficiadas por una visita. No a cualquiera le visita el Señor. Es una visita de Cristo que llega a la casa a hospedarse y a comer. Por eso dice Jesús en boca de San Juan, en el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré con él y cenaré con él. Pero si no me abre, me voy. Porque eso lo vimos en los discípulos de Emaús cuando Jesús hizo el ademán de seguir de largo. Si no lo invitaban a cenar, no lo iban a reconocer al fraccionar el pan, no lo iban a ver, se iban a perder de ver a Cristo resucitado y glorificado. Y todo lo que viene después, que fueron corriendo a avisar a los apóstoles, allá lo volvieron a ver, un montón de gracias que venían detrás de un ademán que se va el Señor no estaba haciendo finta de irse, estaba yéndose, porque Él no juega con apariencias, no, Él se iba. Y le dijo, quédate con nosotros que atardece, quédate con nosotros, y se hospeda. Y en la primera lectura encontramos que Abraham ve que vienen tres ángeles en forma humana, pero dice que él se da cuenta que son tres ángeles que vienen en forma humana. Habrán sido que los tres son parecidos, porque era Dios, era la Santísima Trinidad expresada en tres ángeles y disfrazado, por decir así, en tres hombres. Fíjense qué hermoso es. Y cuando Abraham ve que vienen tres peregrinos, se postra, eso significa que le reconoce que es, y le dice, Señor, lo trata de Señor, no pases de largo, te suplico, ven, yo te voy a preparar algo, ahí nomás empiezan a prepararle como Marta las cosas, pero ¿qué hace Abraham? Se queda hablando con los tres personajes y le dice, Sara, prepara algo rápido, a matar un animalito, prepara pan que le vamos a dar de comer. Acá también se ve expresada la dualidad que vemos en Marta y María. Miren qué riqueza que tiene la Sagrada Escritura, qué profundidad, porque nos está enseñando cómo hay que tratar a Dios. Las dos cosas son necesarias, pero María lleva la primera, lo más importante, porque primero es el amor de Dios, porque no puede haber verdadero amor al prójimo si no hay amor a Dios. Porque amor al prójimo solo, sin amor de Dios, se llama filantropía y no se llama caridad. Es el amor del hombre por el hombre, que no le da sentido, porque así también puede ser el amor de un perrito por el perrito, o un amor a una planta por la planta. No lo conectamos con Dios. Entonces San Francisco no se enamoraba de una planta por la planta, no amaba a un animal por el animal. Amaba en el animal la presencia de Dios, veía en el animalito una expresión de amor de Dios, la belleza del animal, la compañía de ese animalito, el tenerlo, el disfrutar de él. Te lo está dando el Señor, hay una conexión importante. Los cristianos, nosotros no vemos separadas las cosas. Vemos las causas segundas y las causas primeras relacionadas con ella. Muy bien, en este pasaje María elige la mejor parte que no le será quitada. Yo le digo a todas las religiosas del mundo, siempre que viene una religiosa a hablar por algún problema de cualquier congregación, desde que yo soy sacerdote, lo he entendido así, vienen con miles de problemas y lo primero que yo les pregunto es si se dedican a su esposo, porque atender un colegio es que no le alcanza las horas, entonces que la superiora esto, y resulta que quiso comprar esto y no pudo, es que los alumnos, a ver. ¿Se ha dedicado a su esposo? ¿Qué es eso? Sí, rezo, pero a veces no tengo tiempo, porque como tengo tal materia y tengo reunión de padre, hermana, ¿se ha ocupado de su esposo? No. Bueno, no sirve como religiosa. ¿Será una buena maestra? ¿Será una buena directora de colegio? ¿Será una buena profesora? Lo que quieran, pero usted no es esposa de Jesús. Es un Jesús viudo. Al menos espiritualmente se le ha muerto la esposa. ¿Y qué pasa cuando el marido llega a la casa y la mujer está en otra cosa? Que está en otra cosa totalmente, hablando con sus amigas por el celular y organizando, y el marido está ahí dando vuelta y está cansado y viene. No dedica su tiempo a su esposo. Y el esposo es Jesús. De día, ya me agarraron los hombres, padre, dele una a nuestras mujeres también de vez en cuando. Entonces aquí María Magdalena elige la mejor parte. ¿Por qué? Porque el matrimonio en la tierra termina con la salida del alma del cuerpo, finaliza el matrimonio entre los esposos en la tierra. Queda el amor, pero no la condición matrimonial. Solo queda el amor, que es un amor no exclusivo, sino incluyente en la eternidad. Pero la que es esposa de Jesús, ¿qué sucede con ello? No es un amor temporal, es un amor eterno, esposa y esposo eternos. Es decir, que mientras Dios exista, siempre, mientras Dios sea Dios, siempre, una religiosa o un consagrado van a tener no solamente la relación íntima y la exclusiva relación que se tiene en esta tierra y esa gran intimidad entre esposo y esposa, donde nada hay secreto, no hay secreto, porque ya no son dos sino una sola cosa. Eso están llamados los consagrados, religiosas y religiosos, a vivirlo eternamente con Dios. Dios dice, eres mi esposa en el sentido no analógico, sino pleno. En el sentido no simbólico, sino pleno. Porque cuando Él inventa el desposorio en la tierra, es para que vayamos entendiendo que se viene algo enorme. De alguna manera todos somos esposos, esposas. Nuestras almas se desposan de Dios. Pero hay un desposorio exclusivo que permanecerá cuando un religioso o una religiosa se consagran en este mundo. Eso permanece. Y esa intimidad de esposa y esposos será real, con un poder real, con una participación real. Y Dios le amará como esposa, y lo amará y lo beneficiará y lo atenderá, porque el esposo también atiende a la esposa, ¿verdad? Entonces aquí encontramos estos dos pasajes y dice Santa Teresa, cuidado, Santa Marta no es que estaba haciendo algo mal. Algo sí mal estaba haciendo de alguna manera y algo muy bueno. Lo bueno es que estaba atendiendo y dando alojamiento a Jesús y servía a Jesús. ¿Verdad? Porque uno dice, ¿cómo me gustaría haber estado en ese tiempo y que Jesús venga a mi casa y yo pueda verlo y atenderlo? No te preocupes, lo tienes en los pobres porque en él está Jesús y lo tienes para servir y puede ir a tu casa y le puedes atender. Entonces no te preocupes. Lo importante aquí es que Marta estaba haciendo algo bien y algo mal. Estaba haciendo bien porque estaba sirviendo al Señor, el Señor estaba contento, es Santa Marta, pero hizo muy mal cuando se quiso comparar e igualar Marta con María. No lo puedes igualar, porque son dos llamados distintos y ella elige la mejor parte. Pero si tú estás llamada a servir, sirve. Pero si estás llamada a estar en contemplación, contempla. Pero piensa que esta es la mejor parte. Esta es la mejor para ella y en sí misma. En cambio, para Marta, lo mejor era para ella, no en sí. porque en sí lo mejor lo tomó la Magdalena. Pero Santa Teresa dice, cuidado, no nos vamos a ir al mundo abstracto de dejar al marido y a los hijos, y las religiosas también dejar sus actividades, para estar con el esposo 24 horas ahí sin hacer nada. Que le sirvan, porque ella está con el esposo, ¿verdad? Viene la superiora, por favor, estoy con mi esposo, acá no hago nada. Cuidado, porque dice Santa Teresa, la contemplativa maestra de espiritualidad carmelita, dice, esta gran mística castellana, también entre pucheros anda Dios. En el puchero estás atendiendo a Dios, cuidado. ¿Y qué más dice? Le dice a las hermanas, cuidado, hermanitas. Y dice, si todas estuvieran como la Magdalena embebidas, absortas, embebidas, no hubiera quien diera de comer a este divino huésped. Porque Marta no estaba llamada a hacer, porque si Marta hacía eso también, bueno, Jesús contento, ¿verdad? Pero no iba a comer, y ni iban a comer las hermanitas, estas dos hermanas. En San Juan, es San Juan el que nos deja escrito, Jesús amaba a Marta y a su hermana, y a Lázaro. Claro que las amaba las dos. De una cosa sí nos quiere avisar el Señor, y es del peligro del robotismo, el peligro de la exterioridad, el peligro de la rutina, del hacer, que busca reemplazar el ser. Cuando una persona dice, ay, tengo que hacer, que hacer, que hacer, y el hacer lo llena, habría que plantearse si ese hacer no es ansiedad, que está tapando con ansiedad y con una carrera ininterrumpida de cosas, porque le es insoportable estar con el esposo 10 minutos leyendo la Sagrada Escritura o rezando un rosario. ¿Por qué? Se llama eso, es pereza encubierta. Se llama pereza espiritual, pereza encubierta. Porque puedo realizar actividades porque me distrae y es más fácil hacer que ser. Lo otro me lleva al ser, el otro me hace bueno, lo otro es el tiempo que Dios me necesita y que me necesita para transformarme, y eso, si no se tiene virtud, no se puede hacer. No es lo más fácil ponerse a rezar un rosario, lo más fácil a veces es estar haciendo un montón de cosas inútilmente, eso es más fácil. Fíjense, ¿por qué no rezaste el rosario? Oh, que tengo tanto que hacer. No, tú tienes un perezoso y lo inventas y te quedas tranquilo porque no, tuve que cocinar, que lavar, que esto, tuve que mirar la novela, tuve que hacer tuve visitar a la vecina y, bueno, muchas cosas tienes que hacer, pero hay una que es la principal y no le será quitada. Si tú dedicas el Santo Rosario diario, no te será quitado ese tiempo. Todo el otro tiempo sí se te quitará, pero lo que le des a Dios no se te quitará. Es importante que lo tengamos presente a eso, ¿verdad? Y el Señor nos ayude a todos a realizar en nuestras vidas el adagio latino de ora et labora. Ora et labora. Todos necesitamos las dos cosas. No existe vida contemplativa sin trabajo, como no existe trabajo sin vida contemplativa. No debería. ¿Puede en la práctica existir? Sí. Hay gente que trabaja y no contempla, pero se puede trabajar y contemplar. Esta familia Frisidín nace como contemplativa. ¿Para qué? Para que los esposos, los laicos también, aprendan a vivir vida contemplativa. ¿Y qué es llevar vida contemplativa? Llevar un orden en la vida familiar, una vida tan ordenada que me permita llevar la presencia de Dios en todo momento. Es ordenarme yo ante todo adentro de mí, para que el Señor tenga el número uno en mi vida, para que yo encuentre espacios organizados de tal manera que me facilite la oración. Ayudarme con mi esposo, ayúdame a rezar, pongamos un horario, organicemos nuestra vida para ser contemplativos. Porque San Pablo, que fue un gran misionero, fue uno de los contemplativos más grandes, porque la vida contemplativa no contradice la vida activa, no necesariamente la contradice. La vocación a la vida contemplativa exclusiva es otra cosa, pero la vida contemplativa es para todos, que lamentablemente se ha destruido en la iglesia, porque ya no se puede ni siquiera, se soporta un minuto de silencio dentro de la iglesia, siempre hay que estar aplaudiendo, o tiene que haber música, o tienen que estar hablando, ya la misa, el sentarse y quedarse un ratito en silencio, ya eso no va, porque se pone nervioso, uno no sabe qué hacer. ¿Qué puedo hacer? Estoy delante de Jesús, me está mirando y amando, ¿qué puedo hacer? Pero ámalo, míralo. ¿Y qué le digo? No importa qué le vayas a decir. Si tú le empiezas a decir un montón de cosas, no lo vas a mirar, porque no estamos hablando de ver, estamos hablando de mirar. Y mirar es aplicar la inteligencia y el corazón en el interior de otra persona. Yo puedo mirar a muchas personas, pero puedo ver, pero veo muchas y miro la que quiero. Cuando uno mira, así se enamoran los esposos, el varón y la mujer se miraron, no se vieron, se veían varias veces hasta que se miraron. La mirada es eso, ¿eh? Es un intercambio de conocimiento y amor. Entonces tenemos que mirar a Dios, no solo verlo, sino mirarlo a lo largo del día. Mucha gente dice, yo vivo rezando, Padre, yo estoy siempre en contacto con Dios. Tú solo ves a Dios en todo caso, pero no lo miras. No te detienes, no te centras en Él, no le dedicas su tiempo, solo miras. Podríamos decir que solo mira si no eres un mentiroso. Porque si yo le pregunto, a ver, tú dices que vives rezando, ¿qué rezas? Oh, todo el tiempo estoy rezando. A ver, dime algo concreto. Bueno, lo tengo presente en mi mente. El ateo también lo tiene presente en su mente para atacarlo. Y el satanista también lo tiene presente. Y el demonio lo tiene presente para querer hacer, perjudicar. Entonces, no porque tengas presente a Dios significa que le estés amando. Puedes tenerlo presente porque la conciencia te reprocha que tienes que confesarte y nunca vas. Entonces lo tienes presente, pero no significa que eso de tener presente me esté ayudando. Tú puedes tener presente a tus hijos en la cabeza, pero nunca le dedicas el tiempo. Es que yo todo el tiempo tengo a mis hijos en mi mente. Sí, pero no le dedicas el tiempo. Lo ves a tus hijos, pero no los miras. Ves a tu esposa, pero no la miras. Ves a tu esposo, pero no lo miras. Ves a tu hermano, pero no lo miras. En la calle ves pobres, pero no los miras. Y muchas veces es Jesús, siempre es Jesús que se quiere alojar en ti. No se alojará en tu casa, pero se quiere alojar a ti, en ti. Cuando tú le abres la puerta a un pobre, Jesús entra en ti y se aloja. Y quiere hablar contigo, y quiere que le des de comer. Pidamos la gracia entonces de que seamos grandes contemplativos. Porque solamente la vida contemplativa va a salvar el mundo. Solamente la vida contemplativa, porque estamos llenos de actividad apostólica y nunca se convierte nadie, cada vez es peor. México está lleno de misioneros, pero cada vez es peor. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Falta la vida contemplativa? Nos estamos equivocando. El que elige la mejor parte, no tenemos quien elija la mejor parte. Entonces, ¿qué pasa? Misionamos y México... Cada vez peor. ¿Qué pasa? En el mundo se misiona, misión. ¿Qué pasa? Que andamos cada vez peor. Falta la vida contemplativa. Si tú no riegas una planta, sol, y no le echas el agua, la quemas, la destruye, no sirve. La vida contemplativa es como el agua que penetra la tierra despacito y se mete en la raíz, y la raíz va absorbiendo todo eso despacito, lentamente. El sol pega ahí, actividad pura. No. Entonces, ¿qué pasa? Entonces hay que tener cuidado, vida contemplativa. Si vas a misionar 2 días, prepárate 1 mes en oración, penitencia, ayuno, reza el rosario, estate delante del Santísimo y ve a misionar 2 días. Verás que en 2 días se convierten todos. Es distinto. Cuando la Virgen elige a los 3 pastorcitos, no los eligió para que vayan a predicar, no los eligió para salir a misionar. Los eligió para que sean víctimas de amor. Y ellos fueron sacrificados en 2 años. Fue algo que el trigo murió y salió la flor, la planta. Eligió 3 granitos de trigo. Uno permaneció, pero ¿cómo? Con vida contemplativa, como carmelita, vida contemplativa. Y desde ahí misionó, porque nos está enseñando la Virgen que cuidado, porque son muchos y es más fácil hacer que ser. Tomemos conciencia entonces de esto para que sepamos orientar nuestra vida a lo que permanece y a lo que nadie nos quitará, a lo que nadie nos quitará, que así sea.